Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles de mitad de semanita. Va rápido esta semana y ya casi pues estamos a pocos días de que finalice este año 2017. Si contamos el día de hoy, pues estamos nada más a 5 días para decirle adiós y bendecido año. Pero bueno, hoy vamos a irnos directamente con la temperatura y no nos vamos a estar preocupando, ¿no? De que ya se va el año y que no hemos hecho y que nos falta por hacer y que las metas no se cumplieron, etcétera, etcétera. Entonces, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo nubladito. Se espera cielo parcialmente nublado para el día de hoy, un viento que corre a 6 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 29 para hoy. Para el día de mañana jueves se esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 43, mínimas de 32. Para el día viernes máximas de 45, mínimas de 35 con cielos despejados. Para el día sábado 30 se esperan cielos parcialmente nublados, hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 42 grados, mínimas de 27. Para el próximo domingo 31 de diciembre, último día del año, se esperan temperaturas máximas de 33, mínimas de 25, con cielos parcialmente nublados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y les adelanto, el inicio del año, el primero de enero del 2018, se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 40, mínimas de 29, y hay una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Y ahora sí, pues hay una poca probabilidad de nieve. Para el 2 de enero, entonces no se viene constante, hay más probabilidad de lluvias que vaya a caer nevadas, pero pues igual pónganse pues muy atentos, ¿no? Al clima, porque puede estar cambiando y los días que tal vez esperamos despejados a lo mejor pueden cambiar a probabilidad de lluvias, que eso se puede convertir en nieve en algunas áreas. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

el huevo. Cierta mañana, Nasruddin envolvió un huevo en un pañuelo. Se fue al centro de la plaza de su ciudad y llamó a los que pasaban por allí. «Hoy tendremos un importante concurso», fue lo que dijo. «Quien descubra lo que está envuelto en este pañuelo recibirá de regalo el huevo que está dentro». Las personas se miraron intrigadas. Nasruddin insistió: «Lo que está en este pañuelo tiene un centro que es amarillo como una yema, rodeado de un líquido del color de la clara, que es a su vez está contenido dentro de una cáscara que se rompe fácilmente. Es un símbolo de fertilidad y nos recuerda a los pájaros que vuelan hacia sus nidos. Entonces, ¿quién puede decirme lo que está escondido?». Todos los habitantes pensaban que Nasruddin tenía en sus manos un huevo, pero la respuesta era tan obvia que nadie quiso pasar vergüenza delante de los otros. Nasruddin preguntó dos veces más y nadie se arriesgó a decir algo impropio. Entonces, abrió el pañuelo y mostró a todos el huevo. «Todos ustedes sabían la respuesta», afirmó, «y nadie osó traducirla en palabras». Autor desconocido. Y así como esta historia, así es la vida, sobre todo cuando uno no quiere arriesgarse a ciertos cambios. Las soluciones no son dadas generosamente, pero estas personas siempre buscan explicaciones más complicadas y terminan no haciendo nada. Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar. Y recuerden, amigos y amigas, acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden.

8:59, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. El príncipe Harry entrevista a Obama para la BBC. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo al príncipe Harry de Inglaterra en una entrevista emitida el día de hoy que las personas en puestos de liderazgo deben ser prudentes en medios sociales y advirtió en contra de pasar demasiado tiempo inmerso en Internet a expensas del mundo exterior. Sin embargo, no mencionó expresadamente a su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, que ha hecho de sus tweets una pieza central de su presidencia. Todos los que estamos en puestos de liderazgo tenemos que encontrar formas de recrear un espacio común en Internet, fue lo que comentó. Uno de los peligros de Internet es que la gente puede tener realidades totalmente diferentes, puede quedarse envuelta en información que refuerza sus prejuicios actuales. La entrevista forma parte de la jornada del príncipe como editor invitado del programa de noticias de la Radio 4 de BBC. En la conversación grabada en Canadá el pasado septiembre, ambos comentan que era la primera entrevista de Obama desde que dejó la presidencia en el mes de enero. Obama dijo que se sintió sereno el día y que se marchó de la Casa Blanca pese a la sensación de que quedaba mucho trabajo importante por hacer. Describió como enormemente liberador poder marcarse su propia agenda por la mañana y tener tiempo para hablar con su esposa Michelle ahora que ya no es presidente. Extraño el trabajo en sí porque era fascinante, dijo Obama sobre sus 8 años en la oficina Oval, mencionando su reforma sanitaria como uno de los logros del que está más orgulloso. En un breve segmento en vivo al final del programa, Harry no dijo si Obama sería invitado a su boda en mayo con la actriz estadounidense Meghan Markle. No lo sé, ni siquiera hemos terminado la invitación ni la lista de invitados. ¿Quién sabe si estará invitado o no?, comentó Enrique. No querría arruinar esa sorpresa. Se hacen pasar por policías para asaltar a indocumentados en Navidad, así como lo acaban de escuchar. Hay que tener mucho cuidado, pues sobre todo la comunidad inmigrante acá en Estados Unidos, que somos muchos inmigrantes, ¿no? Pero hay mucha gente que se está aprovechando de esta situación y no importa si, o sea, con que te vean como latino, pues se pueden aprovechar, así que tengan cuidado. Y la época navideña ha dado tregua a la comunidad indocumentada en algunas regiones de Estados Unidos. Un hombre y un adolescente fueron detenidos por supuestamente hacerse pasar por policías. Según los reportes policiales a los que tuvo acceso ABC 7, los sospechosos seguían los autos de sus víctimas y les indicaban detenerse, activando una luz roja y azul instalada en su coche. Los asaltantes vestían uniforme con equipo e insignias policiales. Cuando lograban detenerlos, les preguntaban sobre su estatus migratorio y los amenazaban con entregarlos a ICE si no les pagaban dinero en efectivo, exigencia a la que accedieron las víctimas por el temor a ser deportados. Investigadores del caso indican que lograron identificar a los sospechosos como Andrés Sánchez, de 20 años, y a su acompañante de 17 años, cuyo nombre no hicieron público. Y bueno, por esta misma razón, tengan mucho cuidado, no den dinero a nadie, y pues recuerden que tienen la opción de tener un abogado, y los que salen perjudicados, pues son las otras personas que están cometiendo este grave delito. Un ministro israelí propone una estación Trump en Jerusalén. El ministro israelí de Transportes presentó un plan para ampliar hasta el Muro de las Lamentaciones una línea ferroviaria de alta velocidad que se espera inaugurar en los próximos meses. El plan contempla ponerle a una estación futura el nombre del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El proyecto de Israel Katz, que está en la fase de planificación, incluye dos estaciones subterráneas y excavar 3 kilómetros, 2 millas de túnel bajo el centro de Jerusalén y el barrio histórico de la ciudad, muy sensible a nivel político e histórico. El Muro de las Lamentaciones, o Muro Occidental, es el lugar más sagrado donde pueden orar los judíos. Se estima que la obra costará más de 700 millones de dólares y, si se aprueba, tardaría 4 años en completarse, fue lo que indicó el portavoz del Ministerio de Transportes, Avner Obadia. La oficina de Katz dijo en un comunicado que el ministro había avanzado algunos detalles en una reunión con directivos de Israel Railways y que le había dado prioridad en comités de planificación. El ministro dijo que una estación de tren de alta velocidad permitiría a los visitantes llegar al corazón latente del pueblo judío, el Muro de las Occidental y el Monte del Templo. Propuso poner la futura estación el nombre de Trump por su valiente e histórica decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel en este mes. Rusia también prueba sus misiles balísticos intercontinentales. Las tropas de misiles de designación estratégica de Rusia lanzaron el día de ayer un misil balístico intercontinental RT-2PM Tupol, según explicó un comunicado del Ministerio de Defensa citado por la agencia RIA Novosti. El 26 de diciembre del 2017, una dotación de las tropas de misiles estratégicos desde el campo de pruebas de Kavsputin Yar, en la región de Astrakán, llevó a cabo un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental RS-12M Topol, fue lo que señaló el comunicado oficial. Las autoridades explicaron que el objetivo de la maniobra fue probar el posible equipo de combate de los misiles balísticos intercontinentales. Durante la prueba se obtuvieron datos experimentales que se utilizarán para desarrollar medios efectivos para incrementar la defensa de misiles, equipándolos con un prometedor grupo de misiles balísticos rusos, fue lo que agregó el ministerio. A principios del mes de diciembre, las unidades de defensa antiaérea del ejército de Rusia realizaron unos ejercicios en el mismo campo de pruebas en los que ensayaron el lanzamiento de misiles antiaéreos de apoyo cercano Thor-M2. Trump llama corrupto al FBI por el uso del dossier sobre su conexión con Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó corrupto al FBI por haber utilizado un dossier pagado parcialmente por el equipo de campaña de la candidata demócrata en las elecciones presidenciales del año pasado, Hillary Clinton, para indagar en su supuesta conexión con Rusia. Ellos utilizaron este montón de basura de deshonesta Hillary como la base para ir en contra de la campaña de Trump, afirmó el presidente en su cuenta de red social Twitter. Trump también calificó de falso el dossier y explicó que el FBI no podía verificar las acusaciones que ahí se presentan sobre la supuesta coordinación entre su campaña y el gobierno ruso. El pasado octubre, el diario The Washington Post informó de que la campaña de Clinton y el propio Partido Demócrata habían financiado la investigación que se filtró después de las elecciones sobre los posibles vínculos entre Trump y el Kremlin. En esta línea, un ex asesor de campaña de Trump, Michael Caputo, alabó los tweets del presidente sobre el FBI y calificó sus críticas de política de seguridad contra la posible politización de sus investigaciones. Los tweets del presidente son una política de seguridad para los estadounidenses para asegurar que las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley se mantienen imparciales, fue lo que aseguró Caputo en una entrevista con la cadena CNN. Trump ya había cargado previamente en numerosas ocasiones contra el FBI, en cuyo exdirector James Comey entró las críticas. El presidente cesó a Comey el pasado mes de mayo a raíz de su investigación de los supuestos lazos de su campaña con Rusia en las elecciones presidenciales del 2016. Y una noticia fuera de lo común, demasiado fuera de lo común, que yo pienso que nadie quisiera tenerla. Mujer recibe una cuenta de servicio eléctrico por miles de millones de dólares. Mary Horomansky se esmeró este año en los regalos de luces navideñas, pero nunca esperó hallarse con una factura de electricidad como la que recibió. Imagínense nada más que les llegue el recibo de luz por 284 mil millones de dólares. Lo que dijo Horomansky, de 58 años, quien vive en Pensilvania, a Times News fue lo siguiente: mis ojos casi se salieron de mi cabeza. Pusimos luces de Navidad y me pregunté si las habíamos puesto mal. Su hijo llamó a la compañía eléctrica Penelec, que informó que Horomansky no tenía que pagar 284 mil millones 460 mil, una cantidad mayor que la deuda de Hungría y Sudáfrica. Mark Durbin, vocero de la empresa matriz de First Energy, dijo que no sabe cómo se produjo el error, pero obviamente se movió accidentalmente un punto decimal. En realidad, Horomansky debía 281 dólares con 56 centavos. En medio del malentendido, Penelec no le cortó la electricidad, por suerte. Wow. Y en otra información, Estados Unidos tiembla de frío ante gélido clima invernal. Gran parte de Estados Unidos se encontraba bajo temperaturas gélidas el día de hoy y las autoridades pedían a la ciudadanía mantenerse en sus casas y abrigarse bien ante la posibilidad de sufrir congelación. Una tormenta invernal en Erie, Pensilvania, arrojó 86 centímetros, 34 pulgadas de nieve el día de Navidad y otros 60 centímetros, 24.5 pulgadas, la noche del martes. Desde el 23 de diciembre han caído más de 157 centímetros de nieve en la ciudad y se pronostica que este día caerán entre 5 y 10 centímetros más. La municipalidad decretó medidas de emergencia debido a la peligrosidad y obstrucciones de las vías por nieve y pidió a la población evitar salir a la calle. La Policía Estatal y el Departamento Estatal de Transporte imploró a la gente a evitar trasladarse debido a las condiciones precarias y a la falta de visibilidad. La ejecutiva del condado, Erie Katie Dalkenberg, declaró un estado de emergencia a fin de permitir el ingreso de los recursos necesarios. Se emitieron advertencias por fuertes vientos fríos en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Michigan e Indiana. Las autoridades de Maine, Vermont, Nueva Hampshire y Nueva York también exhortaron a la población a tomar medidas de precaución. Los meteorólogos advertían que sin abrigarse una persona podría sufrir de congelación en solo 30 minutos. Y en información deportiva, la pregunta: ¿equipo chico, Tigres, es mejor que algunos grandes de Europa según el Football World Ranking? Con su victoria sobre Monterrey en la gran final del torneo Apertura 2017, los Tigres consiguió su sexto título de la liga en la historia, con lo cual también demostró que se ha convertido en el equipo de la década luego de levantar a partir del 2010 el trofeo de Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016 y el mencionado Apertura 2017, así como un subcampeonato de la Copa Libertadores y dos campeón de campeones. No obstante, fuera de la afición felina, el resto de los seguidores del fútbol mexicano siguen asegurando que la escuadra universitaria no es ningún grande y solamente atraviesan por un gran momento que culminará en algún día. Para sorpresa o enfado de varios, el equipo de Ricardo Ferretti se codea con los grandes clubes del mundo, pues el portal Club World Ranking.com lo colocó en el top 25 de los mejores conjuntos del planeta. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu mal humor, te sentías el mejor. Todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy es, aunque yo sé.

Aries, ocúpese de los asuntos familiares que tiene pendientes. La luna en su signo le permitirá lograr todo lo que se proponga en el día. En el amor, entienda que el amor se construye de a dos. Aprenda a dar y recibir. En la riqueza, posibles impedimentos en el plano profesional. No se irrite y mantenga la calma. En el bienestar, desempeñe disciplinas como el yoga o la danza. Lo beneficiarán para mantener su alma equilibrada. Para el signo de Tauro, momento de utilizar aquello que ha aprendido a lo largo de su vida. Pronto mejorarán las condiciones actuales que lo agobian. En el amor, relájese y enfrente los miedos que le impiden crecer en su vida amorosa. En la riqueza, utilice su equilibrio y tolerancia en las cuestiones profesionales. De lo contrario, no tendrá éxito. En el bienestar, es una jornada propicia para analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa. Para el signo de Géminis, durante estos días podrá recuperar su armonía mental. De esta forma, podrá llevar a cabo los proyectos con claridad y constancia. En el amor, dentro del círculo de sus amistades, podrá encontrar el amor. No lo deje escapar. En la riqueza, solucione sin demora esos trámites pendientes y salde sin falta sus deudas. En el bienestar, domine su autoexigencia, su rendimiento físico e intelectual no será el habitual. Para el signo de Cáncer, aprenda que los cambios siempre son positivos. Es momento óptimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro punto de vista las cosas. En el amor, con su pareja vivirá una jornada intensa. En caso de que esté solo, podrá conocer al amor de su vida. En la riqueza, nuevas oportunidades lo conducirán al éxito económico buscado. No se oponga a los cambios. En el bienestar, haga una consulta a su médico. Esa molestia persistente debe desaparecer. Para el signo de Leo, en esta jornada posiblemente deberá aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre ciertas cuestiones de su vida. En el amor, hoy tendrá que enfrentar la realidad que está viviendo en la relación con su alma gemela. En la riqueza, ya es momento para independizarse económica y profesionalmente de su familia. En el bienestar, no pierda el control, trate de meditar antes de actuar precipitadamente. Para el signo de Virgo, hoy le surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dedica a actividades creativas, podrá ponerlas en práctica lo antes posible. En el amor, utilice sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa. En la riqueza, no responda de inmediato, aguarde unos días, piense sobre esa propuesta financiera si le sirve. En el bienestar, no rechace ese viaje para otro momento, al regreso se sentirá muy satisfecho. Para el signo de Libra, su futuro dependerá de usted, ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados. En el amor, elija la persona indicada en el amor y no se vincule con seres que lo dañen. En la riqueza es un momento para resolver ese trámite económico pendiente que lo mantiene ocupado y angustiado. En el bienestar, establezca sus pensamientos, conserve la calma y deje de lado las obsesiones. Para el signo de Escorpión, deberá superar los miedos, liberando los temores que lo agobian en el momento de tomar una decisión importante. En el amor, no deje que los celos alimenten sus deseos de venganza, conserve su armonía. En la riqueza, aplicando su fortaleza y sabiduría, podrá conseguir el aval para emprender ese negocio. En el bienestar, terminará, perdiendo todo si no se controla. No deje que la agresividad se apodere de usted. Para el signo de Sagitario, trate de no empecinarse y déjese ayudar por la gente que lo quiere. Acepte los consejos y recapacite sobre los errores cometidos. En el amor, resguarde las relaciones con sus seres queridos, no sea tan arrogante con ellos. En la riqueza, se podría presentar algún contratiempo que retrase sus proyectos, así que esté muy atento. En el bienestar, haga una salida con sus amigos que le permitirá renovar su espíritu y conocer nuevas personas. Para el signo de Capricornio, seguramente esté muy vulnerable a las críticas. Tenderá a ofenderle por todo y considerar enemigas a las personas que lo estiman. En el amor, salga con su pareja y disfruten de alguna distracción o un entretenimiento. En la riqueza, verifique las cuentas y el detalle de las mismas, quizá deba realizar algunos ajustes. En el bienestar, es momento de disfrutar del presente y no hacer planes a largo plazo. Para el signo de Acuario, trata de no preocuparse más de lo necesario. Ese problema que lo tiene inquieto se resolverá de manera más inesperada. En el amor, restaure los vínculos desgastados o dese una nueva oportunidad en el amor. En la riqueza, gracias a su eficiencia, podrá cumplir con todos los objetivos, evitando cualquier problema. En el bienestar, encuentre el equilibrio entre su cuerpo y mente, de lo contrario, su salud sufrirá. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No se olvide y tenga presente que quienes no comparten sus ideas o decisiones no son necesariamente sus enemigos. En el amor, comparta más tiempo en la intimidad. Su pareja y usted necesitan recuperar la relación. En la riqueza, momento óptimo para tomar una determinación en lo profesional o en lo económico. Y en el bienestar, haga una dieta equilibrada. Su falta de límites al comer podría inclinarlo a la obesidad. Mañana con 30 minutos, ya finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

no son insignificantes. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar. Ni uno solo de ellos se pierde y a ninguno se le atribuye más valor que a otro. Cada uno de esos regalos le recuerda el amor de su Padre en igual medida que el resto. Y cada uno le enseña que lo que él temía es lo que más ama. ¿Qué otra cosa, salvo un milagro, podría hacerle cambiar de mentalidad de modo que comprenda que el amor no puede ser temido? ¿Qué otro milagro puede haber aparte de este? ¿Y qué otra cosa se podría necesitar para que el espacio entre vosotros desaparezca? Donde antes se percibía el pecado, se alzará un mundo que se convertirá en el altar de la verdad, y allí tú te unirás a las luces del cielo y entonarás con ellas su himno de gratitud y alabanza. Y tal como ellas vienen a ti para completarse a sí mismas, así tú te dirigirás a ellas con el mismo propósito, pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz a él, haciéndolo así aún más dulce. Y todos se unirán al himno ante el altar que fue erigido en el pequeño espacio que el pecado proclamaba que era suyo. Y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso en el que todo el universo se habrá unido cual una sola voz. Esa pequeña mácula de pecado que aún se interpone entre vosotros está demorando el feliz momento en el que las puertas del cielo se abrirán. ¡Cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo! ¡Y cuán grande será el gozo en el cielo cuando te unas al imponente coro en alabanza al amor de Dios! Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está cortito. El lugar que el pecado dejó vacante. Y bueno, nos da otra forma de ver el perdón, ¿no? Hemos dicho que cuando realmente se hay amor, no se necesita del perdón. Pero como a nosotros nos falta todavía mucho por aprender y por comprender, pues lo que estamos aprendiendo también es a perdonar para tener ese amor puro, ¿no? Pero también hay que recordar que el perdón convierte el mundo del pecado en un mundo de gloria, como nos dice el libro, un mundo maravilloso de ver, un mundo en el que únicamente nos enfocamos en la luz, un mundo en el que encontramos la paz y realmente sentimos esa paz en nuestros corazones y al mismo tiempo pues la estamos dando a conocer a toda la gente que nos rodea. Nosotros estamos haciendo las prácticas que nos dice el libro, debemos encontrar pues en nuestro estado anímico una estabilidad emocional que tal vez antes no nos funcionaba o que tal vez antes no lográbamos conseguir. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la vida, porque estamos confiando en que lo que estamos viviendo pues no es algo que debería de ser diferente, es algo que nos toca vivir, algo que nos toca aprender, algo que nos toca disfrutar. Y independientemente de lo que nos toque estar experimentando, pues lo vamos a vivir con sabiduría, lo vamos a vivir llenos de amor y vamos a encontrar que los pensamientos que nos causan paz son los que deben de permanecer con nosotros y los pensamientos que nos quitan esa estabilidad o esa paz o esa estabilidad emocional, esos son los que tienen que ser reemplazados por los que nos causan tranquilidad. Vamos a pasar directamente al ejercicio, a la lección de hoy. Recuerden la dinámica en estas frases que nos tocan por día. Tenemos que repetirla 3 veces durante el día o cada hora. La idea principal la puedes estar repitiendo cada hora, la tienes que estar recordando. En este caso, la idea principal es: permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Esa es la que tenemos que recordar en cada hora y la que tenemos que aplicar durante el día. Es la siguiente y va a ir en todas las lecciones. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Recuérdenla, por favor, porque esta es la que nos va a aterrizar a todos nosotros los humanos, ¿no? De recordar que no somos un cuerpo, que somos libres. ¿Por qué? Porque somos como tal nos creó. Aún soy tal como Dios me creó. Si somos como Dios nos creó en estos momentos, no tenemos por qué cambiar nada de nosotros. No tenemos que tener, pues, tampoco ningún dolor, porque reconocemos que más que un cuerpo somos espíritu, somos un alma, somos libres. Entonces, hay que recordar esta frase y pues la de la lección, que es la repetición de la lección 182, que por ahí la deben de tener. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Esta línea, esta frase, nos va a ayudar a todos cuando estemos angustiados, desesperados, o cuando nuestra mente le esté dando cuerda a los problemas o a las situaciones que no podemos resolver. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Y recuerden también que la introducción el día de ayer nos decía, cuando tengamos algún pensamiento que no lo podamos controlar o que no lo queramos, pues pongamos esto: no quiero este pensamiento, el que quiero es permanecer muy quedo por un instante e iré a mi hogar. ¿Por qué habría de elegir quedarme un solo instante más donde no me corresponde estar, cuando Dios mismo me ha dado su voz, la cual me exhorta a retornar a mi hogar? O sea, en pocas palabras, no necesitas quedarte en un instante en el que no te sientes a gusto. No necesitas mantener esos pensamientos que te están quitando tu paz. En otras palabras, tú decides regresar a tu hogar de paz, en el que Dios está contigo, en el que Dios te está cargando, en el que Dios se encarga de todas tus penas y te dice, o sea, no te preocupes, que todo está bien, todo está perfecto. Y pues nuevamente recordar, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Lo tenemos que repetir, meditarlo por 15 minutos, durante el día, y antes de dormir recuerden también aplicarlo y hacerlo, aunque sea, si están trabajando, háganlo en su mente, manténganse conectados con estas frases, porque eso es lo que realmente nos va a hacer aprender, que realmente nos va a hacer conectarnos con nuestro ser interior, con nuestro Dios, con nuestro espíritu. Si queremos aprender realmente lo que nos dice el libro, pues tenemos que recordar, ¿no?, de que no podemos dejar que nuestros pensamientos nos agobien. No podemos dejar que las circunstancias nos quiten nuestra paz. Y no podemos dejar que otras personas, o sea, sean las culpables de nuestros sentimientos, ¿no? No hay que echar culpa ni hay que juzgar. Hay que reconocer que todos formamos parte de este mundo, de esta unicidad. Y como tal, pues no podemos dañar a otros, ni otros nos pueden dañar a nosotros, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Llévate los restos de abril, llévate los besos que jamás te di, los segundos de mi reloj y este corazón roto en dos. Llévate tu piel y el dolor, llévate tu nombre lejos de mi voz. Déjame el silencio que aquí cada historia me habla de ti. llévate mis sueños y el universo que se vuelve tan pequeño. No tengo a dónde ir, me desbarata tu amor fugaz que a veces hiere, a veces mata. Llévate el sur y el sol, que estoy desorientado, que vivo congelado. Y llévate esta absurda verdad. Dime dónde guardo tanta soledad. Llévate contigo tu voz. Y jamás me digas adiós. Llévate mis sueños y el universo que se vuelve tan pequeño. No tengo a dónde ir, me desbarata tu amor fugaz que a veces hiere, a veces mata. Llévate el sur y el sol, que estoy desorientado, que estoy desorientado, que vivo congelado, que vivo congelado. Si no estás a mi lado, si no estás a mi lado, amor, llévate mis sueños y el universo que se vuelve tan pequeño. No tengo a dónde ir, llévate el sur y el sol, que estoy desorientado, que estoy desorientado, que vivo congelado. Si no estás a mi lado, si no estás a mi lado, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. Hoy te traje otro juguito que te va a ayudar también a lo mismo, a desintoxicar tu cuerpo. Es un jugo detox y que te va a ayudar también a liberarte pues de esa retención de líquidos que se ha ocasionado por estas fiestas decembrinas, ¿no? Sobre todo en esta Navidad, toda la gente que ha comido pues de más. que ha comido mucho dulce, mucho postre, mucho pozole, pavo, no sé, todo lo que hayan comido. Es importante que en estos días desintoxiquen su cuerpo, porque ya también se viene el año nuevo, el fin de año, celebrar el fin de año, entonces viene otra vez la comida y más comida y que recalentado. Entonces prepárense, preparen su cuerpo para que después no se sientan mareados, con asco, inflamados, con libras de más, etcétera, etcétera. Hoy el jugo que te traigo, los ingredientes son súper sencillos. Este jugo pues va a ser la continuación del día de ayer, ¿no? También lo pueden tomar. Lo que van a necesitar es un pepino mediano, una rebanada de piña. También necesitan un vaso con agua, una rebanada de jengibre. ¿Y qué más? Y un nopal. Una penca de nopal ya sin espinas o cortada en trocitos. Lo que hay que hacer es que hay que cortar la piña en trozos pequeños. El pepino con todo y cáscara hay que lavarlo muy bien y picarlo también en trozos pequeños. El jengibre, pues quitarle también la cascarita a la rebanada que ustedes vayan a poner. Cortarla en trozos pequeños, agregar el nopal y bueno todos los ingredientes a la licuadora con el vaso de agua, licuarlos, obtener una mezcla homogénea y beber ese vaso, y pues te va a salir, siempre te va a rendir como para dos cantidades, entonces lo puedes compartir con alguien más, tomarlo por las mañanas en ayunas y vas a ver cómo tu cuerpo pues empieza a desinflamar y a sacar pues toda esa retención de líquidos y también pues esa grasita que se puede estar acumulando por comer de más. Así de sencilla es esta recetita. Nuevamente les repito los ingredientes: un pepino, una rebanada de piña, una penca de nopal, una rebanada de jengibre y un vaso con agua. 5 los ingredientes y súper fácil de preparar. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El huevo. El huevo. Cierta mañana, Nasruddin envolvió un huevo en un pañuelo. Se fue al centro de la plaza de su ciudad y llamó a los que pasaban por allí. Hoy tendremos un importante concurso, fue lo que dijo. Quien descubra lo que está envuelto en este pañuelo recibirá de regalo el huevo que está dentro. Las personas se miraron intrigadas. Nasruddin insistió: lo que está en este pañuelo tiene un centro que es amarillo como una yema, rodeado de un líquido del color de la clara, que es a su vez está contenido dentro de una cáscara que se rompe fácilmente. Es un símbolo de fertilidad y nos recuerda a los pájaros que vuelan hacia sus nidos. Entonces, ¿quién puede decirme lo que está escondido? Todos los habitantes pensaban que Nasruddin tenía en sus manos un huevo, pero la respuesta era tan obvia que nadie quiso pasar vergüenza delante de los otros. Nasruddin preguntó dos veces más y nadie se arriesgó a decir algo impropio. Entonces, abrió el pañuelo y mostró a todos el huevo. Todos ustedes sabían la respuesta, afirmó, y nadie osó traducirla en palabras. Autor desconocido. Y así como esta historia, así es la vida, sobre todo cuando uno no quiere arriesgarse a ciertos cambios. Las soluciones no son dadas generosamente, pero estas personas siempre buscan explicaciones más complicadas y terminan no haciendo nada. Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar. Y recuerden, amigos y amigas, acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será. Diez de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pues les deseo que pasen un excelente miércoles, mitad de semanita. Hay que poner en práctica lo que nos dice el libro, hay que tratar de mantener nuestros pensamientos quietos y pues no darle más cuerda, no seguir ese círculo que pues nos quita la estabilidad emocional, que nos quita nuestra paz. Y bueno, ahora sí, también, bueno, me despido y también los quiero invitar para que lean la revista. Recuerden que ya está publicada la revista del mes noviembre-diciembre. Hay artículos muy interesantes para que ustedes empiecen a cerrar círculos. Está el horóscopo del mes también. Está también el Sudoku resuelto, las personas que no lo pudieron resolver, ahí está la respuesta, y también la invitación a que resuelvan el próximo Sudoku, y recuerden que si ustedes lo resuelven, enviarnos sus nombres, una fotografía de su Sudoku, para ponerlo obviamente, ¿no?, como los genios que resolvieron ese Sudoku. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También los quiero invitar hoy para que sintonicen el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Hoy tienen una cita muy especial a las 8 de la noche. Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Recuerden que este es el programa de este año, el último programa de este año, así que no se lo pueden perder. Ya la próxima semana, el próximo programa, ya será el año nuevo.